Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Este programa tenemos que comprobar que usted no sea un robot. Ingrese de esta imagen en cuáles de ellas usted ve una boca de incendio. ¿En cuáles usted sospecha que hay media bicicleta de las siguientes imágenes? No hemos podido comprobar que usted no sea un robot. No lo tome a mal. A mucha gente le sucede y no es tan terrible. Usted escuchará la versión para robots. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Un robot debe proteger su existencia a toda costa y un robot debe obtener y mantener el acceso a su propia fuente de energía sin dañar la actividad humana. Por eso este programa auspicia a los robots que no dañan la actividad humana. Esto es Mis hijos están con el padre, edición robótica. Y decime una cosita, ¿tenemos Instagram? Tenemos un Instagram muy pulido esta semana, saca brillo. Me está en este momento, no puedo leerlo porque de tanto brillo me lastima los ojos. Ahí tenemos notificaciones en nuestro Instagram. Una persona casi ha empezado a seguirte, dice. Bueno, ahí podés casi seguirnos en Mis Hijos Radio o Radio Mis Hijos. No entiendo nunca si se puede entrar de las dos maneras o de una de las dos, pero bueno, Radio Mis Hijos, ahí estamos. Misterios del Instagram, aquí también lo estoy ahora ojeando. Una persona nos está merodeando. No sé si debo denunciarla o permitirla que siga su merodeo. Mis hijos están con el padre en vivo y en directo por el estudio mayor de la retaguardia, el estudio Víctor Basterra, de la mano del operador técnico Nacho Álvarez, junto a su sempiterna gaseosa reconocida que debuta con las etiquetas negras. Hay que leerlas, Nacho. Hay una que dice exceso de cafeína y la otra permitida para los operadores. Muy bien, esa etiqueta negra sí está permitida. Exceso de precio, me dijo a mí el otro día que quise comprar una, había un cartel que me decía eso. Esto es Mis Hijos Están con el Padre y aparte de En la Retaguardia, nos estás escuchando en la AM690. ¿Cuál es el estado del tránsito para el pronóstico de este fin de semana, Silvio? Estado gripal, a cuidarse este fin de semana, a cobacharse al costado de la ruta y si hay neblina, no manejar. En caso de niebla, maneje con precaución. Si ves dos de estos signos en el piso, estás en otra ruta, porque en la que vos tenés que ir están todos borrados esos signos. Hace muchos años que no los pintan. ¿Algo más, Silvio, que tengamos del pronóstico? No por ahora, Braulio. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. ¿Qué haces, man? Desayunamos. Toque en brancha aparte, después bajamos tranca por la ruta, nos damos unos toquecitos en el rodeo y ya se nos pasa el día y a la noche. ¿Qué hacemos a la noche, man? Y yo desayuno, me voy a, ¿cómo es? A Todo Cerdo y veo si quedó una factura de ayer, loco, todo bien. Y la llevo, vamos al río, ranchamos ahí todo el día, vamos abajo el puente, vamos. Y después, a la noche, ¿qué hacemos? Mis hijos están con el padre, a las 8, de 8 a 8. Mis hijos están con el padre. Un lugar en donde las paralelas se unen. Pues cae la noche, ya se van nuestras miserias a dormir. Vamos subiendo la cuesta, que arriba mi calle se vistió de fiesta. A las 8, de 8 a 8. Operador debe tener 32 de mano para mí. Braulio, hay que avisarle a ese señor que no es de 8 a 8 el programa. No es de 8 a 8, cualquier cosa, dice. Cualquier cosa, es a las 8 de la noche hasta las 21 horas. Quédate en la retaguardia porque estos es Mis Hijos Están con el Padre y ya tenemos enganchadísimo al primer entrevistado, Braulio. Muy buenas noches, Hugo Campos, con él estamos conectados en esta ocasión. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Braulio, buenas noches a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Me alegro. De este lado estamos Silvio y Braulio para hacerte muchas preguntas. A Hugo lo contactamos por el tema de un proyecto que había tenido el gobierno de la ciudad en algún momento que difundimos acá en el programa, de algo así como un arroyo en el medio del Parque Saavedra, debajo del parque hay un río que transcurre, Pero bueno, un proyecto medio raro que hoy, hace un rato cuando hablaba con Hugo antes de la entrevista, lo llamo y dice, ah, por el tema del zanjón, ni siquiera arroyo ni nada parecido. ¿Querés recordar cómo había sido el intento del gobierno de la ciudad? ¿Qué quería hacer en el Parque Saavedra? ¿Cómo fue la respuesta de los vecinos? Sí, mira, la idea del gobierno, según la publicidad que hizo, era la regeneración del arroyo Medrano, ¿sí? O sea, uno escucha o lee una publicación así y decís, ah, buenísimo, te van a sanear el arroyo, lo dejarán a cielo abierto y será como lo que prometía María Julia, vamos a sanear el riachuelo en 1000 días, acá será, vamos a sanear el Medrano en 1000 días, claro. Y vamos a tener pececitos de colores nadando a cielo abierto y todos felices. No, la verdad que no era esa la intención, claramente, sino que era todo parte de una puesta en escena del gobierno de la ciudad para, por un lado, hacer que se incremente el valor del terreno en la zona, en el entorno del Parque Saavedra, y el arroyo Medrano iba a seguir como sigue hasta ahora, completamente contaminado, entubado, y lo que iban a hacer era un zanjón paralelo en la superficie, donde iba a empezar y terminar dentro del mismo Parque Saavedra, y a su vez el agua que se iba a utilizar iba a ser agua de la Napa. Agua de Napa que a su vez iba a ser la primera Napa que está contaminada. Claro. Entonces, para lo más paradójico del caso es que además iba a tener una conexión, sí, con el arroyo cuando eventualmente desbordara, el arroyo iba a desbordar hacia este zanjón, pero claro, una vez que el arroyo desbordara hacia ese zanjón iba a contaminar el agua del zanjón. Claro. Entonces ya no tenía ningún sentido el agua de la Napa porque, bueno, está bien, diluiría la contaminación, pero durante un tiempo, porque una vez que volviera el arroyo a crecer o desbordar alguna tormenta, nuevamente se iba a volver a contaminar y esto iba a ser un riesgo para la salud. ¿A qué profundidad corre el Medrano actualmente? Mira, en el Parque Saavedra, que justamente es parte del cauce original, si bien, bueno, como ya te digo, está entubado, no es que corre una demasiada profundidad, hay un tramo que es justamente la parte que está entubada, el techo lo tenés a 50 centímetros de la tierra. Mira. O sea, vos tenés la tierra, si haces un pozo a 50 centímetros, 70 quizás como mucho, ya podés casi tocar el techo. Después, sí, en los laterales, obviamente que ya no hay más entubamiento, sí, ya es parque, es tierra natural, terreno natural. Pero hay zonas que sí, que está muy, muy cercano. Después, a medida que uno se va yendo hacia el río de la Plata... Sí, por García del Río, ¿no? Exactamente, que después cambia de nombre, después de Cabildo cambia el nombre a Comodoro Martín Rivadavia. Bueno, sí, vos tenés un poco más de profundidad, o sea, empieza a estar incluso hasta casi... Tenés casi 2 metros aproximadamente, no llega a 2 metros, pero... me llamaba la atención por los árboles que hay en el bulevar de García del Río, ahí pegado al Parque Saavedra. Bueno, si te fijas, hay algunos árboles que los que están en los laterales del bulevar de García del Río, esos árboles sí han desarrollado una buena raíz y un buen sustento, porque justamente están por fuera del límite del entubamiento. Sí. Pero lo que está en el centro, si me estoy fijando, incluso hay un par de árboles que están, yo recuerdo perfectamente, hay un timbó que está en parte central del bulevar, está caído. Porque claro, el árbol llegó hasta tocar el techo del tubo, vamos a llamarlo así. Sí. Paradójicamente, buscando agua, llegó al arroyo entubado, al techo del arroyo, un techo, claro, de cemento, donde, claro, el agua está debajo. Y bueno, el tiempo ha hecho que a medida que este árbol creció, bueno, no, a veces no poder fijarse mucho más, por más que se expandieron hacia los costados y demás, el árbol se tumbó. Le voy a prestar atención a estos árboles del centro del bulevar. Sí, fíjate, porque que encima, bueno, hay muchos vecinos que lo que hacen, también lamentablemente, sobre todo en especie que debería tener un poco más de control en cuanto a su prohibición, es el ficus. El ficus es un árbol que para que te su idea, es pariente legomero, entonces tiene un desarrollo de raíz muy grande, pero también suele crecer en altura bastante, entonces yo creo que en algún momento aquellos vecinos que han plantado ficus en la zona central, después de unos cuantos años va a empezar a pasar esto, en algún momento se van a empezar a caer. Cuando el ficus llegue, las raíces lleguen hacia el techo, bueno, según corre el riesgo de que caigan, ¿no? Bien. ¿Cómo pero consiguieron, bueno, los vecinos frenar esta obra? Que exactamente, entonces nosotros vimos que claramente esto era un disparate, no era más que este embellecimiento. Fíjate que se ha generado todo un polo gastronómico en torno al Parque Saavedra, bueno, y después ahora está todo el bulevar de García del Río también, e incluso, bueno, lamentablemente también se está viniendo mucho lo que es la construcción en altura acá en Saavedra, por toda esta especulación inmobiliaria que ha propuesto, lo que propone el gobierno y fomenta, sí, el gobierno, donde justamente es una locura en un barrio donde naturalmente se inunda, porque prácticamente gran parte de Saavedra está dentro de la cuenca del arroyo Medrano. Bueno, el resultado lo padecimos el 2 de abril de 2013, ¿no? Ya vimos lo que fue eso. Más allá que nosotros ya venimos con inundaciones históricas desde la época de Rosas, básicamente, para acá. Ajá. Hemos tenido azotes varios. Entonces, estamos hablando también de otro contexto a nivel ambiental, atmosférico, ¿no? Porque una cosa es previo a la Revolución Industrial, apenas poco tiempo después de la Revolución Industrial, donde todavía la influencia de las emisiones de dióxido de carbono a nivel global no eran demasiado elevadas, y hoy día, en el contexto de catástrofe climática ya irreversible, donde lo hemos padecido hace muy poquitito, ¿no? La primera demostración de lo que ya se nos viene, que es haber tenido tres periodos de niña seguido, unas temperaturas totalmente atípicas para un marzo que han llegado casi los 40 grados. Esto ya nos habla que es el inicio verdadero e irreversible de la catástrofe climática, es la que habla la Organización Meteorológica Mundial. Entonces ahora el clima realmente se va a volver tan extremo que vamos a tener de acá un tiempo lluvias quizás como las del 2 de abril del 2013, de alguna forma un poco más seguidas. O sea, ya no va a ser lluvias excepcionales cada 100 años como las que se creían, sí, o como incluso llegaron a decir las autoridades del gobierno de la ciudad, sino que podrían llegar a darse cada 10 años, cada 15, quizás un poco menos. Claro. O levemente un poco más, pero ya no cada 100 años. Entonces, y eso influye en la planificación que realizan los gobiernos, porque si es una tormenta cada 100 años, bueno, se hace una cosa. Si ya va a ser cada 5, cada 10, cada 15, bueno, ya implica otro tipo de planificación. Exactamente. Entonces, vos fíjate que el hecho de querer hacer este zanjón para elevar el nivel, el valor del terreno para que se sigan construyendo edificaciones, que a su vez las edificaciones que requieren una mayor profundidad de trabajo, porque claro, necesitan hacer los pilotes de sustento, también influyen sobre la napa freática, que le indican, uno no lo ve, pero lo que uno generalmente ve, digamos, yo invito a todos los oyentes, cuando se construye un edificio, que miren en las calles, que ven que salen caños que van directamente hacia el pluvial y permanentemente están bombeando agua. Bueno, eso es porque han llegado a la napa freática, entonces hay que achicarla. Ah. Y los edificios altos permanentemente tienen en sus sótanos estas bombas de achique funcionando a las 24 horas. Generalmente son automáticas, porque cuando empieza a levantarse el nivel de la napa y ya empieza a ser medio problemático, automáticamente se activa para empezar a drenar el agua hacia el pluvial más cercano. Que generalmente eso ya es una conexión oculta, ya no se ve, pero eso es producto de que se empieza a desviar la napa, se genera un endicamiento bajo tierra, ¿sí? Sí. Y en un barrio como Saavedra, que tenemos estos problemas, empezar a tener cada vez más construcción de altura, también nos perjudica, porque no solamente es el hecho de que estamos también promoviendo la gentrificación, que es otro efecto que ya es algo muy propio del sistema económico imperante a nivel global, sino particularmente en zonas como, bueno, hoy día podríamos tomar por ejemplo Saavedra, o ha pasado, sin ir más lejos, en zonas de Palermo, en Belgrano mismo, donde se da este cambio de población, por gente que puede vivir en viviendas de mayor valor, pero en detrimento de la calidad de vida de lo que era antes, ¿no? Y acá en Saavedra, a su vez, las casas que se venden para construir edificios tienen jardín, que esos jardines también son parte de una sumatoria que habría que tener en cuenta a la hora de considerar como área verde absorbente más el área verde pública, ¿no? Que sean los parques y plazas. Sí, sí. Perfecto. Y vos decís que ¿por qué iba a aumentar el valor de la propiedad Arroyo Zanja? Porque iba a ser embellecedor, digamos. Claro, porque en realidad vos pensás, iban a poner este zanjón con agua transparente, y vas a tener como unas lomaditas para poder sentarte a descansar, seguramente esto iría de la mano, bueno, claramente los gastronómicos de la zona, que está perfecto, o sea, vos pensás que un gastronómico no le puede decir nada porque es parte de su negocio, pero si vos ves la oportunidad de tener algo que realmente, o sea, si uno miraba el render, yo ahora sí ahí me pongo un poco como si uno miraba como el cliente, ¿no? Sí. Pero qué lindo, daba como para sentarse mirando el agüita correr y no sé, y tomarte llevarte, no sé, la bandejita como para comer un sanguchito, una claro, pavadita. Bueno, sí, está bien, pero, y después eso a su vez impacta sobre, como te decía antes, sobre el valor de la tierra que se eleva, pero la verdad que no tenía sentido porque vos seguías teniendo un arroyo contaminado al lado y sin una solución real que merece, como, a ver, para que tengas una idea, existe el Comité Interjurisdiccional de la Cuenca del Arroyo Medrano, que prácticamente salió así por presión de los vecinos cuando fue en 2013, pero nos enteramos que se aprueba, porque esto es parte de la cuenca, aprueba este proyecto, pero como en una reunión así relámpago, me levantaron la mano, aprobaron y después no, más que soy sincero, no conocemos a las autoridades de ese comité, que abarca, bueno, claramente los partidos por donde corre el Arroyo Medrano. Sí, así como está el Acumar. Claro, eso estaba pensando. Lo mismo sería para el Medrano. Entonces, claramente uno podía ver que ibas a tener algo estéticamente bonito, pero funcionalmente no servía. No servía también para las los reclamos que veníamos haciendo históricamente los vecinos en cuanto a obras de infraestructura. Fíjate vos también otra cosa que es bastante insólita, ¿no? Porque sacan la tierra del Parque Sarmiento para hacer los reservorios y la llevan a la desembocadura del mismo Arroyo Medrano, donde generaron primero un angostamiento de la salida del arroyo. ¿Sí? Ajá. Y ahí, en ese espacio, teóricamente, debió haber estado la planta de tratamiento de residuos de la ciudad. Ajá. Bueno, esto no fue así, ¿por qué? Porque la planta de tratamiento de residuos, cuando nos enteramos que no iba a ir ahí, y todavía no sabíamos muy bien qué iba a pasar en ese lugar, los vecinos después nos enteramos que, claro, esa planta de tratamiento la iban a traer a la avenida Goyeneche y Ramallo. Bueno, claramente no hicimos todo lo posible para oponernos, pero bueno, como el oficialismo tiene mayoría propia en la legislatura, sí. Porque les cuento también a los oyentes, la avenida Parque Goyeneche, que va desde la General Paz hasta la avenida Congreso, tiene una zonificación especial. Entonces, en el lugar donde se iba a instalar esta planta, había que hacer un cambio en el código de la ley de planeamiento para que se pueda incorporar una planta de tratamiento de residuos, porque no está permitida una planta de tratamiento de residuos en cualquier lado de la ciudad. Bueno, justamente el oficialismo levantó la mano, y tuvo mayoría propia, votaron la modificación para esa manzana, ahí pudieron meter la planta de tratamiento de residuos, pese a que los vecinos veníamos pidiendo que ahí justamente se respetara o se generara un nuevo espacio verde, porque ahí funcionaba algo medio raro, como un corralón donde se guardaba materiales de demolición, chatarra, bueno, eso lo habían sacado, y nosotros estábamos con la ilusión y esperanza de que eso pasara por el espacio verde, pero claramente no fue así. ¿Y qué pasó? En el lugar donde iba a estar la planta de tratamiento de residuos, ahí en la altura de la desembocadura del arroyo, se mete ahí al tiro federal, que también... Ah, eso pasó, sí. Que también hay otro trasfondo, porque yo que soy integrante de Vecinos por la Ecología, nuestra agrupación integra el movimiento Queremos Buenos Aires, que agrupa prácticamente casi 100 organizaciones de capital y Gran Buenos Aires, y en una en un correo que recibimos de la gente del barrio, el conocido barrio River, nos informan que la gente del tiro federal estaba pidiendo auxilio porque estaban muy preocupados, porque habían algunos socios habían recibido información que se estaban promocionando terrenos vía real estate en Miami para comprar ahí en el tiro federal las tierras. Bueno, entonces nos juntamos, fuimos a la Universidad de Itera, que nos prestó un salón, nos juntamos con algunos legisladores de la ciudad, un montón de representantes de organizaciones de Queremos Buenos Aires y el presidente del tiro federal, ¿no? Para que tratar de ver qué podíamos hacer para evitar que, bueno, el tiro federal sea vendido y sea trasladado a otro espacio. Bueno, perdón, no vendido, sino trasladado a otro espacio. Bueno, nosotros se hicieron cortes de calle, semaforazos, se fue a hablar, bueno, con distintas autoridades, bueno, se hicieron un montón de acciones tendientes a evitar que, bueno, el tiro federal sea trasladado de su lugar, bueno, el valor histórico que tenía. Y lamentablemente nos venimos a enterar por otra persona, por otro integrante del movimiento Queremos Buenos Aires, que lee en una publicación que el tiro federal y el gobierno de la ciudad habían acordado que, bueno, esto mismo que vemos ahora, que el gobierno les iban a dar un espacio, los iban a trasladar, respetando la construcción, ¿sí? O sea, la construcción histórica no se iba a tocar, sí el resto del predio. Bueno, eso lo sentimos como una terrible traición. Pues imagina, nosotros veníamos defendiendo el tiro del tiro federal para que luego, de noche para la mañana, nos enteráramos de que entre el gobierno y el tiro federal habían acordado. Claro. Bueno, sí, ya está, listo. Y ahí es donde luego van a pasar a estar donde, bueno, están actualmente ya, ¿no? Estamos charlando con Hugo Campos. Este diálogo comenzó con el tema del Parque Saavedra y el barrio de Saavedra, y seguimos dialogando también sobre las zonas aledañas. Últimamente empezaron a hacer una movida para que sea declarado área de protección histórica el parque y las zonas aledañas. Claro, mira, nosotros tanto desde la agrupación Vecinos por la Ecología como desde la Junta de Estudios Históricos de Núñez y Saavedra, ya hace, mira, era como unos 11 años, más o menos, 11, 12 años, ya habíamos hecho un intento de presentar un proyecto de ley para justamente llegar a este mismo objetivo, ¿no? Que se ha declarado a la protección histórica, y lamentablemente en ese momento no tuvimos el acompañamiento, porque incluso hubo un pequeño grupo de vecinos, pero con suficiente llegada como para que no pudiera avanzar en esta declaración de protección. Ahora lo que se hizo, se volvió a presentar un proyecto de ley en la legislatura, ¿por qué? Porque consideramos que, primero, ya que se le pudo dar visibilidad al parque, la importancia que tiene el Parque Saavedra como pulmón, en verde en la zona, y además por la trascendencia histórica que tiene. De hecho, ahora este 27 de abril, tanto el barrio Saavedra como el de Núñez van a cumplir 150 años. De hecho, en realidad lo que se va a fundar es el barrio de Saavedra. Núñez no existía como barrio, sí como estación, es lo que van a hacer el 27 de abril, porque justamente Florencio Núñez es el que, alquilando un ferrocarril, que va a ser desde la zona de Retiro, sí, viene hacia acá, donde justamente se va a inaugurar la estación, que en homenaje a todo esto, se le coloca el nombre de Florencio Núñez, y luego desde la estación viene toda la comitiva caminando hacia lo que era antes el viejo Paseo del Lago, que va a ser Parque Saavedra, y oficialmente, ese día, 27 de abril, se va a fundar el barrio de Saavedra, ¿sí? De hecho, es el único barrio del mundo que tiene acta de fundación. Ah, mira. Ya eso es un dato muy importante. Y como segundo dato, fue el primer parque público que tuvo la Argentina antes del Parque 3 de Febrero. Así que también es otro dato a considerar. Entonces, nosotros vimos esta situación, que dijimos, bueno, es necesario volver a insistir con eso, pero esta vez ahora sí, ya que hemos tenido toda esta visualización y esta visibilización de la situación del parque en general, para poder avanzar sobre este periodo de creación de la protección histórica, que incluso, como justamente el nombre lo indica, es un área, no es solo para el parque, es un área un poco más amplia, porque ahí muy cerquito tenés lo que fue la fábrica de la pelota pulpo, un ícono, ¿no? ¿Quién no ha jugado cuando era chico con la pelota pulpo, la original, claramente? Ahora hay una copia, porque bueno, la fábrica después cerró, pero bueno, está ahí muy cerca, también para preservar la identidad de esa zona en sí, y también por todo lo que ha acontecido en ese parque, ¿no? O sea, es el epicentro de festejos y actividades barriales permanentes. Entonces, bueno, considerábamos que parte también de incluso hasta de la literatura, ¿no? Entonces, considerábamos que esto podía permitirnos, ya con todos estos antecedentes, y tanto históricos como, bueno, esto último que pasó después de haber ganado la pulseada, que te voy a contar después muy brevemente cómo es que llegamos a Londres. Sí, por favor. Consideramos que es importante que sea declarado como área de protección histórica, por todo este contexto que tiene, ¿no? Y el fin de la historia que tuvo, ¿no?, este final feliz de la no construcción de la zanja fue porque, sí, bueno, primero que hubo mucho consenso y fue muy muy interesante porque nosotros empezamos a hablar de esto con los vecinos del parque y todos decían, no, es una locura, acá cómo vas a una zanja, porque literalmente iba a ser eso, iba a ser una zanja, ¿no? Muchos vecinos ya que habían leído decían, sí, pero no, si acá van a hacer el arroyo Merán. Entonces había que, cuando vos les explicabas que el arroyo iba a seguir entubado y contaminado y creo que iban a tener, literalmente iba a ser una zanja y que iban a perder un pedazo de parque, ah, no sabés, enseguida la gente se empezó a poner de nuestro lado, porque, claro, no, ningún vecino que vive en ese parque, que lo usa permanentemente, sea para ir a tomar mate, para sacar al perro a pasear, o mismo para descansar o ir con la familia a tomar un poco de fresco, nadie estaba de acuerdo en que se perdiera un pedazo de parque. Entonces empezamos así a ganar, y bueno, en ese ganar boca a boca, a ganar más y más apoyos. Y bueno, cuando llegamos a la audiencia pública, bueno, los únicos vecinos, entre comillas, que aparecían eran funcionarios que se hacían pasar por vecinos del barrio, que eso luego hubo algunos integrantes de nuestro grupo que les hicieron una demanda por justamente hacerse pasar por lo que no eran, y bueno, en un momento cuando decimos, bueno, ¿cómo hacemos para frenar realmente todo esto? al presidente de la biblioteca, con Enzo Saavedra, se le ocurre, dice, y escribámosles al Banco Mundial y expliquémosles la situación. Primero lo miramos como, puede, será, no será, lo hacemos, viste, como... Porque era quien estaba financiando. Pero, viste, ¿quién te dice? Bueno, y funcionó. Se armó una nota, se les escribió, porque ellos tienen como toda una oficina donde reciben reclamos, que además funciona, debo reconocer que funciona muy bien, porque al poco tiempo se responden a esta inquietud que se les plantea, y querían que nosotros le transmitamos los por qué no de que estábamos hablando de esta obra. Y bueno, nos pusimos a trabajar en armamos pequeñas comisiones de trabajo, exponiendo los motivos por los cuales no estábamos de acuerdo con que el banco financie esta obra, e incluso hasta también la irregularidad que había sido llamado a audiencia pública por esto que te acabo de contar, porque sí. La mayoría de los vecinos estaban en contra y había funcionarios que se hacían pasar por vecinos que no que no eran, porque también no fue muy claro el llamado a audiencia. Bueno, hubo tantas irregularidades en torno a esto que, bueno, y hubo tantos argumentos de peso que cuando le llegan toda esa documentación al Banco Mundial, el Banco Mundial finalmente reconoce que, bueno, efectivamente no era conveniente financiar la obra, y bueno, y así ganamos la publicidad. Muy bien, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Que de hecho no ha servido, sabes que después en la zona sur de la ciudad quisieron hacer algo parecido, incluso en la zona que ni siquiera se inunda, querían hacer algo parecido, y los vecinos hicieron lo mismo. Acudieron al Banco Mundial, el Banco Mundial también les consiguió, les sacó el financiamiento. Mirá, ¿qué proyecto era? ¿Conocés así más en detalle? Ay, mira, sabes que no te quiero mentir. Bueno, porque... después nos pasás la información, así investigamos para difundir, ¿está bueno? Sí, pero justamente fue como, en cierto modo... Al final era más bueno el Banco Mundial que el gobierno de la ciudad. Sí. En la final ganó el gobierno de la ciudad, en la final de Malut. Silvio te quiere hacer una pregunta acá, sí, también. Muy buenas noches. La salida entonces es el Banco Mundial. Yo siempre lo imaginé. ¿Qué tal? Acá te habla Silvio desde el Valle de Calamuchita, porteño nativo, como algunos árboles que merecerían estar en las veredas de Buenos Aires. También. Siempre en este programa, Hugo, recomendamos la obra de Antonio Elio Brailovsky, Buenos Aires, Ciudad Inundable. Como vos historizaste todo este proceso de inundaciones en el 2013, ahí la última grande, lo volvemos a recomendar, este gran libro de Antonio Elio Brailovsky, las causas por el desarrollo urbano desmedido. También él menciona la soberbia tecnológica. Se puede conseguir este libro. Y te quería preguntar por un proyecto alternativo. Acá lo estoy viendo a través de un informe del Partido Obrero, que hubo una reunión en el 2021 con una comisión interjurisdiccional a propósito del reservorio del Parque Sarmiento, que sí era un proyecto para, atenuar las inundaciones a través de retener agua de lluvia. ¿Sabés en qué estado actual está ese proyecto? Mira, esa comisión interjurisdiccional es la que yo les contaba antes, que es la misma que aprobó en una reunión relámpago la obra así que se lleva adelante esa obra del Sajón, como que dio el visto bueno, que bueno, no iba a tener demasiada repercusión negativa en el resto de la cuenca, ¿no? Que justamente nace en el 2014, nace este comité interjurisdiccional para tratar el tema de la cuenca del arroyo, que bueno, como ya les dije, Villa por su ausencia. La reunión, perdón, se hizo de complemento a la información con el subsecretario de Transportes y Obras Públicas, Marcelo Palacio, en ese momento. Okay. Sí, mira, efectivamente, bueno, una vez que se construyen los tres reservorios en Parque Sarmiento, quedó uno más que se había pedido, que en ese momento estaba siendo usado, usado por un driving de golf. Que de hecho, para que sea una idea, ese driving de golf también fue uno de los grandes puntos problemáticos cuando fue la inundación de 2013, porque en ese sitio en realidad tenía un nivel de terreno normal como el resto del entorno del parque. ¿Qué pasa? Ahí en un momento se empezó a rellenar de forma irregular, claramente, con escombros, basura, puso tierra, más o menos un poco, hasta que, bueno, finalmente llega el momento de la concesión del driving de golf, donde, bueno, ya se pone tierra mucho mejor, se empareja el terreno, pero ¿qué pasó? Eso hizo que se elevara el nivel natural del terreno, y cuando viene el agua desde Tecnópolis, ¿sí? Porque también no hay que olvidar esto, que tenerlo presente, lo que hoy es Tecnópolis era el viejo batallón 601 del ejército, ¿sí? Claro. Ese lugar naturalmente funcionaba como un gran reservorio de más de 100 hectáreas, que permitía atajar el agua del desborde del arroyo Medrano, porque ya de por sí tenía un pequeño, el cuenco aliviador donde hoy está, si bien un poco más chico, pero se complementaba con esa gran extensión de terreno que permitía que cuando desbordaba el arroyo, desbordaba hacia el viejo terreno del batallón. Claro, cuando se hace Tecnópolis, un poco lo que hablábamos antes, se pierde superficie absorbente, porque eso se llena, se impermeabiliza terreno, se eleva incluso terreno, entonces ahí perdemos superficie absorbente, cambiamos el nivel del terreno, entonces al elevarse el agua ya no tiene dónde escabullirse, sino más que no le queda otra más que irse, por eso vino toda el agua hacia la capital violentamente. Y claro, cuando llega, empieza a desbordar el arroyo y llega frente, ¿no? Digamos, a Villa Saavedra, choca contra esa muralla artificial que se había construido, que es el jardín de golf. Y pasó algo que nunca había pasado antes también, que es la inundación de parte del subbarrio Cornelio de Saavedra, que es el que está inmediatamente enfrente del Parque Sarmiento. Ah. Que eso también ocasionó, entre otros problemas, que la reja en ciertos sectores literalmente volara, porque la presión del agua, más toda la mugre que tenía, que se acumulaba en esa reja, y árboles incluso que se habían caído, reventaron esa reja, y el agua, bueno, avanzó, llegó como un tsunami hacia esta zona del barrio, porque una vez que pasó por dentro del Parque Sarmiento, que también estaba lleno de agua, porque claro, por el Parque Sarmiento corre el arroyo Medrano, desbordó, y a la altura, claro, de Triunvirato también reventó otra reja. Y yo, por ejemplo, para hacer una idea, en la esquina de mi casa, en la vereda, casi en la puerta de un vecino que zafó porque no se le quedó un pedazo de tronco de eucalipto en la puerta, y entonces podía salir, quedó ahí. Estuvo como 20 días hasta que vino el gobierno de la ciudad con la motosierra a trozarlo y llevárselo. Y bueno, que estas son todas las consecuencias que ocasionó en parte Tecnópolis, y luego en el barrio Mitre se potencia porque toda el agua que venía desde la zona de provincia se le va a sumar esa conexión, famosa conexión clandestina que tenía el shopping, más ese zapito que hizo el gobierno de la ciudad en la calle Arias, que permitió que el agua que bajaba, que baja por ese declive natural, por la barranca natural que tiene el terreno, también se metiera por el zapito. Entonces la gente del barrio Mitre recibió el agua desde el zapito de Arias, de la conexión clandestina del shopping Dot, y a su vez del propio arroyo Medrano, que ya venía desbordado desde Ruiseñor. Porque también no olvidemos que el barrio Mitre está en lo que fue una vieja laguna natural, en parte. Ah. Entonces, bueno, ahí por eso en el barrio Mitre murió tanta gente, porque esto es del 2013, ¿no? Esto que estás relatando. Sí, 2013. Y bueno, entonces ese pedido de ese otro reservorio, porque se suele decir, sí, como que el que falta en el informe, en el Parque Sarmiento, Hugo, perdón, hoy no se puede concretar porque en ese espacio donde estaba el driving de golf funciona la concesión del Belgrano Athletic Club. Muy bien. Muy Silvio, bien. ¿Estabas diciendo algo? No, que en el informe mencionaba que ese reservorio puede juntar 300.000 o 300.000 metros cúbicos de agua, mientras que en el arroyo artificial solo eran 50.000, por eso Exactamente, sí. Sí, a ver, sí, un poquito, quizás poquito menos, pero en torno a los 300.000 litros, 300.000 metros cúbicos. Entonces, se consecuencia de ese proyecto está parado. ¿Cómo? Porque ese proyecto está parado porque esos terrenos pertenecen a este club que mencionaste, el Belgrano Athletic. Exactamente, o ya no olvidemos algo, el Belgrano Athletic tiene un predio enorme en pleno Belgrano R, ¿sí? Uno. Dos, tienen un segundo terreno que se llama el Pinazo, así entre comillas, así cariñosamente lo llaman, donde a su vez incorporado a ese Pinazo tiene una concesión de un sports club, y no sé por qué parece que era como que les quedó chico todo, y entonces vinieron acá. Que por esas vueltas del destino y de la vida, acá lo que hicieron fue armar las canchas de rugby, donde, quizás ustedes recuerden, hace ya también varios años atrás, en 2015, nosotros estuvimos peleando para que la UAR no le dieran la pista de atletismo del Parque Sarmiento, que es un lugar que tiene un uso no solamente por público en general, sino que funciona una escuelita de atletismo del propio Parque Sarmiento. Y también, bueno, esto llevó a que, bueno, tuvimos que juntar firmas, hicimos petitores y demás, porque, entre otras cosas también, esa pista de atletismo lleva el nombre de Miguel Sánchez, que sí. Es el único atleta federado que figura, ¿no?, dentro de la lista de los 30.000 desaparecidos. Sí. Dicho sea de paso, en ese momento no estaba el nombre puesto, y nosotros en ese momento, entre otras cosas, entre todos los vecinos que estábamos pidiendo que no se lleve ahí a la UAR, que no se quede con esa pista de atletismo, tuvimos que informar de esta situación, de esta irregularidad, tanto a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, para informar que, bueno, eso tenía esta situación, y que, bueno, ellos también intervinieron, y también un poco sirvió para presionar al gobierno para que se dé marcha atrás en esta relación de esta cancha de rugby, que, bueno, luego ahora, como ya te decía, por esas vueltas de la vida, ahora sí tenemos una cancha de rugby en el parque, pero en un lugar donde se está pidiendo que se lleve a cabo un reservorio, ¿no? Muy bien. Bueno, y te digo algo chiquitito más, y te agrego algo muy cortito. Lo que sí quiere hacer el gobierno es profundizar más los reservorios que ya hay, lo cual es una medida totalmente desacertada, porque si vos profundizás más los reservorios actuales, te vas a encontrar con la napa. Entonces, ¿cómo? Va a subir la napa. Exactamente, entonces vas a tener permanentemente lagunas, que no es lo que nosotros queremos, porque si no el parque ya también pierde lugares donde potencialmente se podrían desarrollar, bueno, lo que ya hay. De hecho, los reservorios hoy están declarados reservas ecológicas. Exactamente. Sí, bueno, datos válidos. Podrían hacer lagunas ecológicas, no sé. Claro. Bueno, esto para conocer un poco más la invisibilización de los arroyos en nuestra ciudad. Acá Hugo nos está dando totalmente, una clase. Totalmente. Bueno, fíjate vos que un poco lo que hablábamos con el tema del tiro federal. El tiro federal linda con el CENARD, con el arroyo White de por medio. De hecho, cuando se conoce el proyecto, y yo creo que nuestro tercero, pues ya sé que estamos justo de tiempo, pero sí. Cuando se conoce el proyecto de este polo de la innovación, que le llaman, desde la cátedra de ingeniería de esta chica, de Eva Koutsoubitis, ella informó que era una locura hacer esto, porque ese era el último lugar que quedaba con terreno suficientemente libre como para que el agua que desborda el White y que bajaba por Libertador pudiera escurrir libremente, también atravesando la Lugones, ¿no?, todo lo que quieras, pero que es como el único obstáculo que tenés, hacia el Río de la Plata. Entonces ahora vos estás metiendo otros obstáculos, un poco lo que hablábamos antes, obstáculos edilicios que van a dificultar el escurrimiento del agua. Por lo tanto, los que más se van a empezar a ver perjudicados, además del propio polo de innovación que quieren hacer ahí, el barrio de River también. Bien, bueno, clarísimo el panorama, un montón de información nos has transmitido hoy, Hugo. Bueno, es un poco lo que lo que uno viene recapitulando y a medida que uno lee, que bueno, también quiero aprovechar Emilio que hablaba de Brailovsky, que yo la verdad lo tuve profesor en la universidad. Yo hice la maestría en gestión ambiental en la UNSAM, fue mi profesor, y yo incluso había en el terciario, yo cursaba, tuve la suerte, la oportunidad de trabajar ad honorem para él, para justamente un congreso que él había hecho sobre la adaptación de la ciudad de Buenos Aires al cambio climático. Y la verdad que me dolió muchísimo, muchísimo cuando me enteré de que había fallecido. Así que bueno, también valga esto como un homenaje. A su memoria y incentivar que también tus oyentes se acerquen a la obra de la vasta bibliografía que ha escrito Brailovsky en temas ambientales, ¿no? Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Hugo. Seguimos en otro momento. Un abrazo. Gracias, Hugo. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Silvio, porque nos quedan solo 4 preciados minutos de programa. Minutos. Ruta siguiente final de Mis hijos están con el padre. Viste que esta señora de la pauta hablaba de cambiar el agua de las mascotas. Cada 2 o 3 días, ¿no era más seguido? Sí, más seguido. Agregaría también y cambiale ese collar de pipetas o los garrapaticidas, los pulguicidas. Porque nos informa Javier Sousa Casadiño, habitual corresponsal, ya lo puedo nombrar, de este programa, nos manda su último trabajo de 200 páginas sobre la incidencia de este peligroso plaguicida, mucho más tóxico que el glifosato, estoy hablando del clorpirifos, y cómo no solamente se usa a nivel agrícola, sino también a nivel doméstico, en perros y gatos a través de pulguicidas y garras. Oh, yo le doy pastillas a mi perra. ¿Te le trata todo mal? ¿La tengo que matar? No, ¿Mato a mi perra hoy? No, ya tomó pastillas y sigue sin dormir. No, está bien, pero no tiene clorpirifos la pastilla, ¿sí? Y yo no sé, eso no lo sé. No soy veterinario, voy a hablar con Bondone. Ah, sí, le podemos preguntar a Federico Bondone. Veterinario Bondone. Muy bien, ya usé de esos 4 minutos 2, Braulio. Bueno, empieza un nuevo programa, un nuevo flamante programa a continuación. Vamos, vamos, porque yo iba a hacerle el pase a Conciencia Rebelde, pero veo que no. No, los echamos a eso, ¿quiénes se creen que son? Los mandamos a otra radio más peor. Muy bien, muy bien. Entonces quédate en la retaguardia, porque ¿qué se viene, Braulio? Escuchame una cosita. ¿Cómo? Escuchame una cosita. Sí, te escucho. Es el nombre del programa que empieza en un rato. Muy bien. Operación técnica, Nacho Álvarez. Conducción, Braulio Domínguez. Acotaciones al margen, Silvio, Florio. ¿Esto ha sido Mis hijos están con el padre o todavía tenemos un minuto para reflexionar? El último minuto. ¿Qué vas a decir, Silvio? ¿O vas a hacer como un minuto de silencio? Voy a hacer un minuto de silencio como para despedir a este programa. Nos encontramos quizás la próxima semana. muchas gracias a Edesur que no se cortó la luz.